lloraba por mí. Hasta que un día al hablarme, yo quebrantado de a mi corazón, tú sanaste mis heridas y me llenaste de amor. Diste toda tu vida, toda, toda tu sangre, toda, todo por salvarme a mí. Salvarme tú diste toda tu vida, toda, toda tu sangre, toda, todo por salvarme a mí, por salvarme a mí. Y sin saberlo, mataba mi alma. Yo no valoraba, Señor, no, lo que habías hecho por mí. Y me reía de vos, pero lloraba por mí. Hasta que un día al hablarme, yo quebrantado de mi corazón, tú sanaste mis heridas y me llenaste de amor. Diste toda tu vida, toda, toda tu sangre, toda, todo por salvarme a mí, por salvarme. Tú diste toda tu vida, toda, toda tu sangre, toda, todo por salvarme a mí.